Buenas tardes. Sí, como dijo Lourdes, yo me llamo Elga, soy parte de la familia Sierra Castillo. Estamos de visita aquí visitando a Jairo de Lourdes, Jocelyn y Aarón. Los conocemos, bueno, de toda la vida, ellos se conocen desde el colegio allá en Tegucigalpa. Y pues hemos estado toda la semana juntos y ha sido un buen tiempo. Lourdes me pidió que pintara y es uno de los talentos que yo tengo. Es una manera que he estado sirviendo en la iglesia por más o menos 8 años. He pintado desde que tengo 8 años, o sea, tengo 20, casi 26 ahorita. Empecé a los 18 a pintar en la iglesia. Y básicamente para explicar lo que ella dice, yo solo escucho lo que está diciendo el Espíritu Santo. Muchas veces, luego de haber pasado tiempo en alabanza y adoración, me llegan muchas imágenes a la cabeza. Y hoy, antes del culto, mientras se preparaba el grupo aquí, me fui allá y para andar conociendo y se me vino una imagen a la cabeza. Vi una niñita que tenía una foto de una niñita que tenían de África en uno de los cuartos y la vi que estaba sonriendo. Y yo dije, bueno, puede ser esa la imagen, pero después la imagen cambió y vi que era una persona que tenía la cabeza así agachada. Y me parecía que era como una imagen de muchas personas quizás en esta comunidad que se sienten como avergonzadas de quiénes son o algo que ha pasado en el pasado. Pero la imagen que era levanta tu cabeza, ¿verdad? Lift your head up en inglés. No hay nada de lo cual tienen que avergonzarse de porque quién son y qué es lo que tienen en su adentro. Buenas tardes, Anabel. Si es tan amable de estar conmigo para traducir, ya que hay algunos hermanos que no manejan muy bien el español, el inglés, español, ya saben, es el lenguaje del cielo. Entonces ella nos va a ayudar. So good afternoon. I will be translating since there are some people in the congregation who don't understand Spanish quite well. Primero quiero presentar a nuestros hermanos, amigos en la fe. First of all, I would like to introduce our friends and brethren in the faith. Tenemos aquí con nosotros a Douglas, Sierra y Elga. We have Douglas, Sierra and Elga. Está también su hija Elga. And their daughter Elga. Y su hijo allá atrás Douglas. And their son Douglas. Elga hija se graduó aquí en los Estados ya hace par de años y el Señor la usa de múltiples maneras. Elga, their daughter, just graduated from the United States a few years back and the Lord uses her in many ways. Y una de esas es a través de lo que pintó, capturando el mover del Espíritu en medio de la congregación. And one of those ways is through painting, capturing what the movement of the Holy Spirit tells her. Así es que hay palabra ya de parte del Espíritu de Dios. So there's already word from the Holy Spirit. Y la palabra es clara, levanta tu cabeza. And the word is clear, lift up your head. Si has tenido pena, si algo ha pasado en tu vida que hace que agaches tu cabeza, el Señor te dice hoy, levántala. If you've had shame, if there's anything that's happened in your life that has caused you to cast your face down, the Lord is telling you to lift up your face. Si han habido cosas en la vida en estos días, alguna presión, algún conflicto, algún problema, levanta tu cabeza. If there is something that's happened in these days, some pressure, some problems, or something that's made you cast down your face, the word says, lift up your head. Porque el Señor trajo esta palabra específica y directa para ti. Because the Lord brought this word specifically and directly to you. No te avergüences. Do not be ashamed. Alégrate porque el Señor está contigo. Be glad because the Lord is with you. Amén. Amen. Douglas acaba de graduarse la semana pasada en Texas. Douglas just graduated last week from Texas. Y estamos contentos porque el Señor también ha permitido que estudiara acá. And we are happy because the Lord allowed him to study here. Esta es una familia de siervos de Dios. This is a family of servants of God. Nos conocemos con ellos desde que éramos adolescentes. We've known each other since we were teenagers. Y no teníamos ni hijos ni casados aún. We didn't have children or were married either. Y juntos también levantamos la iglesia en Honduras, Iglesia en Transformación. And together we raised up the church in transformation in Honduras. De manera que aquí están presentes procesos históricos de la vida. So here presently is processes of history in life. Yo inicié hace unos días una palabra en conmemoración al primer año de comunidad transformación de la iglesia Shalom Iglesia. A few days ago, I started a message on the one-year anniversary of the church Shalom Iglesia. Y hablé de que como iglesia somos una iglesia que somos faros de luz en medio de la oscuridad. And I spoke about how, as a church, we are a lighthouse in the darkness. Y que tenemos características propias que nos identifican y que manifiestan la luz de Cristo. And that we have characteristics that reflect the life of Christ. Yeah. Y en ese día incluso pedí que estuvieran los globos aquí, estas luces más de origen chino, que estuvieran encendidas. And on that day I asked that these lights that we have here to be turned on. Porque simbólicamente somos como esos faroles. Because symbolically we are like those lanterns. Y que donde estemos, en nuestros barrios, en nuestros lugares diversos, tengamos la luz encendida, la luz de Cristo. And wherever we are in our neighborhoods, in our community, we should have our lights lit up, the light of Christ. Y parte de mi deseo es, en el futuro, es que vamos a hacer una para cada uno de las familias, una tener una luz de estas. And part of my desire, my wishes, is that in the future we'll have one of these lights for each family. Para que usted la lleve a su casa y la pueda encender en la puerta o afuera de su casa. So that you can take it home and light it up in front of your house. Para que en el barrio puedan ver y digan, ¿y esa luz por qué la tiene? ¿Qué hace ahí? So that in your neighborhood people can stop and say, what is that light doing there? Y entonces usted va a decirle, la luz de Cristo. And you will say, the light of Christ. Y será una puerta abierta para hablar de Cristo. And it will be an open door to speak about Christ. Pero cuando alguien que sabe como nosotros y pasamos por un barrio y vemos la luz, sabemos, ahí está Jesús. But when someone who knows, someone like us, walks by your home in the neighborhood, we will know the light of Christ is there. De igual manera, hablé de que esta comunidad de fe que el Señor levantó en el día de Pentecostés. I also spoke about how this community that the Lord raised up in the day of Pentecost. Es una comunidad que se manifiesta a todos. Is a community that manifests to everyone. Y hicimos una lectura que vamos a volver a tenerla. And we did a reading which we are going to have it again. Lastimosamente solo vamos a leerla en el lenguaje del cielo en este día. And sadly we will only read it in the language of heaven today. Y la dice ahí. And it says there. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Mire qué interesante. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día, alguna versión dice, y el Señor traía, juntaba, agregaba cada día a los que iban siendo salvados. Muy bien, amén. Amen. Imagínense ustedes, se inicia una comunidad de fe. So imagine that there is a community of faith that begins. Con el poder y la participación poderosa de Dios. With the power and participation of the power of God. Una comunidad con diferentes trasfondos sociales. A community with different social backgrounds. Una comunidad con niños. Community with children. Una comunidad con jóvenes. Community with young people. Una comunidad con gente muy religiosa. Community with religious people. Una comunidad con recién nacidos. A community with newborns. Una comunidad con mujeres esperando un bebé, embarazadas. Community with women who were pregnant. Una comunidad con gente sin trabajo. Community with people who were jobless. Una comunidad con personas cansadas que habían viajado mucho. A community with people who were tired, who had traveled very long. Una comunidad que se sentía perseguida y dominada por el imperio. A community that felt persecuted by the empire. Una comunidad con luchas de cómo pagar sus deudas. A community with people with troubles of how to pay their debts. Una comunidad con situaciones de diferencias entre unos y otros. A community with differences between one and the other. Una comunidad con muchos planes y muchas cosas que querían hacer, pero a veces no sabían cómo empezar. A community with many people with plans and things they wanted to do, but they didn't know how to begin. Una comunidad que se muestra muy lindo y muy romántico. A community that demonstrates itself beautiful and romantically. Pero es una comunidad humana, con vivencias humanas en medio de ella. But it's a community with humans and situations that were human amongst them. Como esta. Just like this one. Mírense ustedes para allá, para acá. Miren qué bonitos. Look at each other. How beautiful. Pero cada uno a veces cargando sus propias situaciones. But sometimes each one is carrying their own situations. Y la pregunta es, ¿qué hay en ti hoy? So the question is, what's inside you today? Y como el título que estaba al inicio, ¿cómo tener unidad en medio de lo diverso que somos? And like the title that was at the beginning, how to have unity in the midst of diversity. ¿Cómo estar en unidad en medio de los diversos pensamientos? How can we have unity in the midst of diverse thoughts? ¿Cómo estar juntos cuando algunos quieren hacer esto y los otros esto y los que dirigen esto? How can we be together when some want to do this and some want to do that and the directors want to do something different? ¿Cómo estar juntos sentados aquí y sonreír en medio de las luchas y conflictos internos? How can we be united when we're sitting here in the midst of troubles and internal conflicts? Eso ocurre. That happens. Eso hay en la comunidad. That exists in the community. Cuando solo nos sonreímos y no trabajamos las luchas. When all we do is smile and not work the trials. Eso se llama hipocresía. That is called hypocrisy. Pero cuando hay luchas. But when there are trials. Conflictos. Conflicts. Y los trabajamos juntos. And we work them out together. Eso se llama construcción comunitaria. That is called community construction. Eso se llama pueblo de Dios. That is called the people of God. Eso se llama la comunidad de Cristo reunida en asamblea. That is called the community of Christ united in the assembly. Entonces, ¿cómo es que nos juntamos y nos unimos sin dividirnos? So how do we come together and we unite together without being divisive? Quiero compartir al menos tres elementos o tres principios que nos ayudan como comunidad a mantenernos juntos. I would like to share three principles that help us maintain a community together. A pesar de las diferencias. In spite of our differences. A pesar de que uno no le gusta algo y a otro sí le gusta. In spite that someone doesn't like something and someone else does. A pesar de que a uno le guste el ice cream de chocolate. In spite that someone likes chocolate ice cream. A otro le gusta vainilla. Someone else vanilla. A otro le gusta fresa. Someone else strawberry. ¿Cómo hacer entonces para que podamos decidir qué vamos a comer de ice cream? So how do we decide what we're going to eat for ice cream? Entonces vamos a hacer un napolitano. So we're going to make a Napolitan. Y Dios se hace presente en la comunidad de fe. And then God is present in the community of faith. Miremos el primer principio. We'll see the first principle. Un principio que nos ayuda a trabajar y mantener las relaciones. A principle that helps us to work and maintain relationships. Principios que nos ayudan a soportarnos unos a los otros. Principles that help us stand one another. Principios que ayudan a construir y fortalecer la comunidad. Principles that help us construct and build up our community. En primer lugar, first, está el principio de creación. Principle of creation. Creados. Create. Creados por Dios. Created by God. Un mismo origen. The same origin. En el libro de Génesis, al menos en el capítulo 1 y 2, se nos narra ese origen. In Genesis chapters 1 and 2, we are narrated that origin. Y nos narra que como criaturas fuimos creados por el Creador. And it narrates that as creatures we've been created by the Creator. Y si Dios nos creó, and if God created us, le importamos a Él. We are important to Him. Si Dios nos creó, if God created us, somos de mucho valor. We have a lot of value. De manera que si usted cree que no tiene valor, quiero decirle que sí. So if you believe that you have no value, I want to tell you that yes, you do. Usted es de gran valor. You have great value. Dios está interesado en usted. God is interested in you. Y por eso Dios mismo le manda un mensaje. And this is why God sends you a message. Y le dice, levanta tu cabeza. And he tells you, lift up your head. No te sientas abajo. Don't sit down. No te sientas avergonzado. Don't feel ashamed. No creas que eres menos. Don't feel that you are less. Tú puedes. You can. Ve adelante. Go forward. Esfuérzate, lucha. Fight. Por eso puse esa fotografía ahí. That's why I put that picture there. Porque esa chica, because that young lady, que hoy está en Los Ángeles, who is in LA, anda con Janet. No, no, Ana. Ana, es cierto. Esa es Ana. That's Ana. Es Ana. Pero esa chica, junto con Naeli, Ana han luchado mucho. They have struggled a lot. Se han sobrepuesto a conflictos serios. They've had to face difficult conflicts. Y Ana está and ahí. Ana, who's there, quien venía con su mamá. Used to come with her mom. Y su mamá ya no está aquí. And her mom isn't here anymore. Por luchas y conflictos comunitarios. Because of community struggles. Ha estado al borde de la muerte con su familia. She's been at the border of death with her family. Por muchas razones, lo más fácil es que no viniera más aquí. For many reasons, the easiest thing would be for her not to come here any longer. Pero ella está aquí. But she is here. Ahí está con los jóvenes arriba. She's with the young people. Su madre no ha venido más. Her mother hasn't returned. Pero ella se ha sobrepuesto al valor y está aquí. But she has armed herself with courage and she is here. Naeli anda en Los Ángeles. Naeli is in LA. Naeli el día de del aniversario también dio un testimonio como ella. On the day of our anniversary, Naeli also gave a testimony. Un día dijo Naeli, doy gracias a Dios por estar aquí. And Naeli said that she thanks God for being here. Porque de mi familia soy la única que he logrado estudiar. Because of her family, she's the only one who has studied. Sí, terminó la media escuela hace poco. She just finished middle school. Y andaba en una competencia de coro intercolegial. And she's in a school competition for choir. Ganaron. And they won. Gloria a Dios. And praise God. Pero ella dijo, but she said, antes yo me sentía que no valía nada. I used to feel like I had no value. Antes yo pensé que no servía para nada. I used to believe that I didn't have any worth. Aún en mi propia familia no me sentía parte. Even in my own family I didn't feel like I belonged. Pero ahora que he estado en esta comunidad, but now that I have been part of this community, Dios me ha rescatado y me ha mostrado que tengo mucho valor. God has rescued me and has shown me that I have a lot of value. De manera que nos juntamos y nos reunimos aquí en armonía. So we come together and we unite here as in harmony. En primer lugar, porque somos creación de Dios. First of all, because we are creation of God. No importa lo que esté ocurriendo. It doesn't matter what's happening. No importa lo que ocurra en cosas que no vemos en su vida. Doesn't matter that we don't know what's happening in things in your life. Usted tiene mucho valor. You have a lot of value. Usted es importante. You are important. Usted no es menos. You're not less. Usted tiene dignidad. You have dignity. ¿Qué es dignidad? What is dignity? Básicamente, merecer. It is to deserve. Indigno, no merezco. Indigno. Anybody know the meaning of indigno? Worthless is to no. No merezco. To not deserve. Es como, ¿cuál es el ice cream que más te gusta? It's like, what is your favorite ice cream? Chocolate. Chocolate. ¿Quieres este ice cream de chocolate? Do you want this chocolate ice cream? No. Yo creo que mejor no le damos. No, I don't think we should give it to her. Yo vi que ella no estaba cantando bien. Oh, I saw she wasn't singing. Estaba bien seria. She was so serious. No merece este chocolate. She doesn't deserve this chocolate. Pero ella es creación de Dios. But she is creation of God. Dios la ama. God loves her. Cante o no cante. Whether she sings or doesn't sing. Ría o no ría. If she laughs or doesn't laugh. Ella lo merece. She deserves it. Sí, se lo damos. Okay, we'll give it to her. Oh, estamos contentos de darte. So we're estamos happy. Felices de darte. We're happy to estamos give. Contentos de poder servirte. We're happy to serve you. Porque tú eres digna. Because you are worthy. Porque tú eres creación. Because you are creation. Porque tú eres bella. Because you're beautiful. El Señor te hizo. And the Lord made you. Dice el Salmo 8. Psalm 8 says. Oh Jehová. Oh Lord, oh Jehovah. Cuán glorioso es tu nombre en todos los cielos, la creación. How wonderful is your name in all of the heavens and your creation. Señor, pero las estrellas, la luna, el cosmos, cuando lo veo, quedo, wow. Lord, but the stars and the moon and the cosmos, when I see it, I am in awe. Es inmenso. It's immense. Tú eres glorioso. You are glorious. Pero me hago una pregunta. But I ask myself. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Who is man that you might have memory of him? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Who am I so that you can remember me? Pues no soy gran cosa, digo yo. I'm not great or anything, I say. No soy como los astros. I'm not like the stars. Me hiciste incluso menor que los ángeles. You even made me less than the angels. Mas aún así, me coronaste de honra y de gloria a mí también. But even then you crowned me with honor and glory also. Oh Dios. Oh Lord. Cuán hermoso y bello eres. How great and wonderful you are. Gracias por recibirme. Thank you for receiving me. Gracias por interesarte en mí. Thank you for being interested in gracias me. Por pensar en mí. Thank you for thinking gracias in por lo que me has dado. Thank you for what you have given me. Gracias porque has provisto cuando parecía que no había nada. Thank you because you have provided when it looked like there was nothing. Gracias porque has abierto camino cuando creí que todo estaba cerrado. Thank you because you have opened a way when I thought everything was closed. Gracias por las cosas incluso que no entiendo. Thank you even for the things I don't understand. Pero sé que hay propósito en ello. But I know that there's purpose in it. Principio de creación. The beginning of creation. Eso nos hace iguales. That makes us the same. Eso no nos genera diferencias. That does not generate differences. Eso solo genera nada más que posibilidades y experiencias. That only generates possibilities and experiences. Pero en esencia somos iguales. But in essence, we are the same. Y Dios nos ama. And God loves us. En segundo lugar, second, un segundo principio. A second principle. Valga decir que estos principios generan posiciones doctrinales. You might say that these principles create doctrinal positions. I don't know. Porque dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, ahí usa doctrina de los apóstoles. Because it says that they persevered in the doctrines of the apostles. It says the doctrines of the apostles. Oh, quiere decir entonces que a partir de esta enseñanza tan básica. Does it mean that because of this lesson that's so basic? nos da una enseñanza tan profunda, it gives us a deep lesson, que la podemos observar en toda la escritura, that we can observe it in all of the scripture, que no hace diferencia, there's no difference, sino que nos mantiene en una misma línea, but it maintains us in a similar, the same line. En segundo lugar, in second place, es el principio de redención. It's the beginning of redemption. Redención. Redemption. ¿Saben qué es redención? Do you know what redemption is? Redimir. It's to redeem. ¿Alguien me puede decir qué entiende por redimir? Can someone tell me what you understand by the word redeem? Aquí tenemos varios teólogos. We have several theologians. Vamos a ver. They want to see. Ajá, sí. So he says to do. Mm-hmm. To do something all over again. To start all over again. To correct an error. Una corrección. A correction. Un rescate. A rescue. Un renovar. To renew. Un retomar. Retake. No canto bien. She didn't sing right. No sonrió. She didn't smile. Mejor. Ya no va a cantar. She's not going to sing anymore. Cambiemos el lugar de ensayo. Let's change the place where we rehearse. Y la hora. And the time. Cuando ella llegue. When she gets there. Ya pasó todo. Everything's already passed. Check. We're done. Lo arreglamos. We fixed it. La redención trabaja así. Redemption works like that. Ella puede. She can. Le abrimos espacio. We'll open a space. El próximo domingo. Next Sunday. Ella va a estar enfrente más aún. She will be in front even more so. Ella va a estar primero. She will be first. Debería estar en último. She should be in the end. Pero nosotros vamos a hacer todo para que ella esté con todo lo que ocupe. But we are going to do everything so she'll have everything she needs. Gran estima. Great esteem. Gran valor. Great value. Si alguien hace un disparo, yo me pongo. If someone shoots, I will get in the way. Porque yo la rescato. Because I rescue her. Porque yo hago y pago lo que ella debía. Because I do and pay what she owed. Eso hizo Cristo. That's what Christ did. Eso hizo Cristo por ti. That is what Christ did for you. Pagó el precio. He paid the price. Y él te rescata. And he rescues you. Era esclavo. You were a slave. Y él te liberta. And he gave you liberty. Él te trae. He brings you. Él toma el lugar. He takes the place. Que nosotros deberíamos tomar para ir a la prisión. That we should take to get to prison. Mas él fue sacrificado. Por nosotros. But he was sacrificed for us. Nosotros debimos morir. We should have died. Y él murió en nuestro lugar. And he died in our place. Y hay una gran verdad ahí. And there is a great truth there. El hombre es de gran valor para Dios. Man is of great value for God. Que el hombre vino a ser el objeto del sacrificio divino. The humans became the object of the divine sacrifice. Me amó tanto. He loved me so much que envió a su hijo Cristo, that he sent his son Christ para que muriera por mí, to die for me, y yo tener vida, and I could have life. Redención. Redemption. Cristo vino por mí, Christ came for me, Pero vino por ti. But he came for you. Y por ti. And for you. Y por ti. And for you. Y por ti. And for you. Y por ti. And for you. No hay excepción. There's no exception. Nadie se queda fuera. No one is left out. Nadie no es malo. No one is not bad. En Cristo todos nos convertimos en nueva criatura. In Christ we are all new creatures. No importa si mató. It doesn't matter if they killed. No importa si está en la droga. Or if they are in drugs. No importa si está en la prostitución. It doesn't matter if they're in prostitution. No importa si es un vendedor de droga. Or if they sell drugs. No importa lo que haya ocurrido en su vida. It doesn't matter what has occurred in your life. Cristo te ama. Christ loves you. Y obedeció al Padre para tomar tu lugar y morir en vez de usted. And he obeyed the Father to die instead of you. Cristo. Christ. Nos ha redimido. Has redeemed us. Redención. Redemption. Qué lindo. How beautiful. Pero esa redención entonces nos unifica en medio de la diversidad. But that redemption unites us in the midst of diversity. Esa redención construye relaciones comunitarias. That redemption constructs relationships in life and community. Y genera una nueva forma de ver al otro. And it generates a new way of seeing the other. Ya no lo miro como amenaza. I don't see them as a threat. No lo miro como un problema. I don't see them as a problem. Lo miro como una posibilidad. I see them as a possibility. Lo miro como algo que puede ser y que ahora no es. I see them as something that they can be that they are not yet. Esperanza. Hope. Amor. Love. Mucha paciencia. A lot of patience. En Colosenses, San Pablo escribiéndole a los Colosenses les dice algo. As Paul writes to the Colossian church, he says something. Y vamos a ver la siguiente. Dice ahí, mire que, no sé cómo lo escriben en el inglés, pero en el español es poderoso. I don't know how it says it in English, but in Spanish it's powerful. Claro, es lengua directa del cielo, yo sé. It's a direct language of the heavens. Pero es poderosa en el español. But it's powerful in Spanish. Dice San Pablo escribiéndoles en el capítulo 3 en el verso 17. Paul says as he writes in chapter 3 in verse 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ah, okay. Did you have it in English? That can be. Okay. Go ahead. So it says, whatever you do, whether in speech or action, do it all in the name of the Lord Jesus, and give thanks to God the Father through him. Dice que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. He says that we do everything in the name of the Lord Jesus. Jesús me delega y yo lo represento. Jesus delegates me and I represent him. De manera que si yo soy representante de Cristo, so if I'm a representative of Christ, voy a tratarte a ti como Cristo realmente te trata. I will treat you the way that Christ treats you. ¿Cómo te trata Cristo? How does Christ treat you? ¿Cómo te trata el Dios Todopoderoso? How does the all-powerful God treat you? Por cuanto yo lo represento a Él, te miro con los ojos de Cristo. For as I represent Him, I will see you as the eyes of Christ. Te trato como Cristo te trata. I will treat you as Christ treats you. ¿Cómo nos ha tratado Cristo? How has Christ treated us? ¿Cómo nos ha tratado nuestro Señor? How has our Lord treated us? De esta manera, yo te trataré a ti. And this way, I will also treat you. Y entonces, and so, si tú lo lees, te conviertes en el representante de Cristo. If you read this, you become the representative of Christ. Entonces, tú vas a tratar a ellos como Cristo los trataría. So you will treat them as Christ would treat them. Entonces ustedes van a tratar a los demás como Cristo trata a los demás. So you will treat the rest as Christ treats them. Porque usted entonces es Cristo. Because then you become Christ. Lo representa. You represent him. Y por eso incluso puse esas fotografías, la anterior y esta. And that's why I put those pictures, the previous ones and this one. Ahí estaba Lenny. Lenny. Y su amado. And her husband. Edwin. Dando testimonio. Y Ray dando testimonio. And Ray, all three were giving testimony. Eso ocurrió en la reunión del aniversario. That occurred on the gathering of the anniversary. Ellos representando a Cristo. They were representing Christ. Ellos alcanzados por Cristo. They reached as Christ. Y manifestando y generando acciones como Cristo. And manifesting and generating actions like Christ. De manera que somos llamados a actuar y comportarnos como Cristo. So we are called to act as Christ. En lo que hagamos. In what we do. Y en lo que digamos. And what we say. De manera que cuando usted se le salga que de ahí, diría Cristo así. So when something slips out of your mouth, is that something Christ would say? Cuando usted quiera ponerle el cuchillo al otro. When you want to stab that knife on the other. Eso es lo que haría Cristo. Is that what Christ would do? O al contrario, el cuchillo sería en una mano de decir, estoy contigo. Or instead of a knife, you would put your hand on their shoulder and say, I am with you. Y la palabra sería, te amo. And the word would be, I love you. Y la palabra sería, perdona. And the word would be, forgive me. Cristo. Christ. Y en el verso 23. And in verse 23. San Pablo le dice. Paul says. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Whatever you do, do it from the heart for the Lord and not for people. Todo lo que hagamos. All we do. Todo lo que digamos. All we say. Lo hago por Cristo. I do it for Christ. Porque tú eres Cristo. Because you are Christ. Entonces, grupo, cuando ustedes se suben a cantar y tocar, lo están haciendo para Cristo. So group, worship team, when you come up to sing and to play instruments, you do it for Christ. Lo están haciendo para honra y gloria de Cristo. You do it for honor and glory of Christ. Y Cristo no es una idea allá en el pensamiento. And Christ is not an idea out there in the mind, in thought. Porque lo que hemos estado leyendo aquí es que tú eres Cristo. Because what we have been reading here is that you are Christ. De los cuando están cantando allá enfrente y dirigiendo Rosita, está dirigiéndose a Cristo. So when you're up there singing and leading like Rosita, you're doing that for Christ. Porque mira en cada uno de los que estamos aquí sentados o parados o cantando o aplaudiendo, mira a Cristo. Because when she sees everyone who's here standing, singing, clapping, she sees Christ. Entonces se vuelve una relación de Cristo a Cristo. So it becomes a relationship of Christ to Christ. Yo represento a Cristo. I represent Christ. Debo decir y actuar como Cristo. So I must say and act like Christ. Y lo que haga y diga es para Cristo. And what I do or say, it's for Christ. Ella es Cristo. And she is Christ. Y para ella yo soy Cristo. And for her I am Christ. Y entonces se genera una dinámica nueva. And there's a new dynamic. Cuando la comunidad del cielo baja a la tierra. When the community of heaven comes down to earth. Y en medio de nuestra humanidad imperfecta. And in the midst of our imperfect humanity. Empieza a trabajar la perfección de Cristo. The perfection of Christ begins to work. En medio de las diferencias. In the midst of our differences. En medio de los diferentes contextos. In midst of the different contexts. En medio de los conflictos. In midst of conflict. En medio de las diferentes maneras de decir o hacer. In midst of the different ways of saying or doing. Cristo nos une. Christ unites us. Y por eso estamos aquí. And that is why we're here. En tercer lugar. In third place. Está el principio de encarnación. We have the beginning of incarnation. Encarnación. Incarnation. No de aquella película Encarnación de ¿cómo se llama? Se me olvidó. Not the movie. ¿Cómo se llama? De Nacho Libre, oh. Sí. He's not talking about Nacho Libre. No, Encarnación. Encarnación. Sino cuando las cosas están dentro de mí. But when things are inside of me. Cuando Cristo mismo corre por mis venas. When Christ himself runs through my veins. Cuando la palabra me penetra. When the word penetrates me. Cuando el Espíritu está en mí. When the Spirit is inside of me. Encarnación. Incarnation. Procesos encarnacionales. Incarnational processes. Como algunos de ustedes que estaban en sus casas, en sus familias, y decidieron mudarse para vivir en el barrio donde viven. Like some of you when you were at home with your families and you decided to leave your families and live in the communities where you live. Dejar la gloria que tenían. Leave the glory that you had. Para vivir en la gloria de Dios. To live in the glory of God. Que es ahí. Which is there. Que es en la calle. In the street. Que es en el barrio. In the neighborhood. Que es en el trabajo. At work. Que es con mi compañero. With my partner. Con mis compañeros. My partners. Metido en la comunidad. Together in the community. Se puede estar aquí y no ser encarnacional. We can be here and not be incarnational. Pero cuando se es encarnacional, ya no es la Shalom Iglesia. But when you are incarnational, it's no longer Shalom Iglesia. Es somos iglesia. It's we are church. Nosotros somos. We are. Ah, sí, en Shalom Iglesia, dice. Oh, yeah, over in Shalom Iglesia. Ah, sí, nosotros, Shalom Iglesia, me decía. Oh, yes, us, Shalom Iglesia, you were saying. Algunos dicen, lo invito a Shalom Iglesia. Some say, I invite you to Shalom Iglesia. Otros decimos, lo invito a mi comunidad. And some say, I invite you to my community. A lo que yo soy. To what I am. Que se muestra la comunidad de fe ya en casa. That it is demonstrated already the community of faith at home. Donde vaya. Wherever you go. Donde esté. Wherever you are. En el tren. In the train. Manejando. Driving. Lavándome los dientes. Brushing your teeth. Rascándome el oído. Scratching your ear. Soy de Cristo. I am of Christ. Lo represento a Él. I represent Him. Y tú eres imagen de Él. And you are the image of Him. Entonces hay un principio encarnacional. So there is a principle of incarnation. Y nosotros podemos verlo eso en los evangelios. And we can see that in the gospels. Podemos ver la vida de Cristo. We can see the life of Christ. ¿Cómo fue su vida? How was his life? ¿Qué hizo? What did he do? ¿Cómo anduvo? How did he walk? ¿Qué dijo? What did he say? Como dice Filipenses capítulo 2. Like Philippians chapter 2 says. Y dice algo, bueno, en teología lo llaman la kenosis. In theology they call it the kenosis? Kenosis. Kenosis. Kenosis es un término, es una palabra griega, son cosas de teólogos. That is a Greek word thing of the theologians. Ya me metí a problema. He got into trouble. Pero básicamente significa vaciarse. But it means to empty. Es mi copa, dice el salmista, está rebosando. La copa está llena. The psalmist says, my cup runneth over. The cup is full. Sí, está chorreando. It's spilling out. Sí, it's spilling. Pero ya no más. But no more. Está vacía. It's empty. No hay nada. There's nothing. Dice Filipenses. San Pablo escribiéndole a los Filipenses. Paul says to the Philippians. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. May there be in you the same feeling that was in Christ. El cual, siendo Dios, being God, no tomó en cuenta ser el Dios Todopoderoso, didn't consider being the Almighty God, sino que se vació a sí mismo. But he emptied himself. Se despojó. He emptied himself. De ser Dios. From being God. Para ser hombre. To be man. Para experimentar lo que nosotros experimentamos. To experience what we experience. Se encarnó. He incarnated. Y por eso nos entiende. And that's why he understands us. Y por eso Él nos conoce. And that's why he knows us. Y por eso Él sabe nuestras luchas. And that's why he knows our struggles. Y por eso Él no es indiferente a nuestra realidad. And that's why he's not indifferent to our reality. Y Él fue obediente y se vació y obediente hasta la muerte. And he was obedient and emptied himself and was obedient even unto death. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. And that's why God gave him a name that is above all names. Para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla. So that in his name every knee will bow. Tanto los que están en los cielos como en la tierra. Like those who are in heaven and those who are here on earth. Y toda lengua proclame. And every tongue confess, proclaim. Que Jesucristo es Señor. That Jesus Christ, para honra y gloria del Padre. That Jesus Christ is Lord for honor and glory of the Father. Todavía me acuerdo de ese pasaje. Still remembers the passage. Cuando estudié teología y en la clase de teología tenía que aprendérmelo de memoria, Filipenses. While studying theology, he had to memorize this passage. Ya hace muchos años. Many years. De manera que Jesús, el Dios Todopoderoso, so Jesus, the Lord, the Almighty, the all-powerful God. Se encarnó. Incarnated. No vivió por la imagen. He did not live by the image. Vivió por lo que tenía que ser al ser enviado. He lived by what he needed to do by being sent. Nosotros no vivimos de la imagen, aunque tenemos que considerar elementos de eso. We do not live by the image, even though we need to consider some elements. La imagen se termina. The image finishes, it completes. Si usted se mira hoy en un espejo y se mira, wow. You see yourself in the mirror today and you say, wow. Mírese 50 años después. See yourself 50 years later. Y algunos dicen, me voy a hacer un tinte. And some say, I'm going to color my hair. Necesito botox. I need Botox. Cambia. It changes. Hoy usted puede andar en un gran carrazo. Today you can be in a great car. Mañana puede andar en patineta. And tomorrow you might be in a scooter. Las cosas terminan. Things finish. Las cosas son pasajeras. Things just pass by. Pero la restauración y la imagen que Cristo levanta en usted no termina. But the restoration and the image that the Lord raises up inside of you does not end. Y Él nos llama a ese estilo de vida. And he calls us to that style of life. Encarnacional. Incarnational. Pero también Él nos dio ejemplo y nos envía. But he also gave us an example and he sends us. Y Jesús mismo lo registra a San Juan. And Jesus himself is registered by John. Y Jesús dijo, Padre, así como tú me enviaste, así yo también los envío a ellos. Jesus said, Father, just as you have sent me, I send them. ¿Cómo fue enviado él? How was he sent? Encarnacional. Incarnationally. Yo los envío en misión encarnacional. I send you in a mission of incarnation. Que abracen la misión. To embrace that mission. Que sean parte de la misión. Be part of that mission. Que son sangre. That you are blood. Vivo. Living. Actuando. Acting. Moviéndose. Moving. Y entendiendo que and también como discípulos que somos. And understanding that also as disciples that we are. Nunca seremos mayores que nuestro maestro. will never be greater than our master. Porque algunos que practican la encarnacionalidad, because some who practice incarnation, llegan a un nivel que creen que son más que Cristo. They reach a level where they're more than Christ. Hay algunos que dicen Jesús ayunó 40 días. Some say Jesus fasted 40 days. Yo voy a ayunar 60 días. I will fast 60. Ya se creen superiores a Cristo, ¿no? So they think they're greater than Jesus Christ. Que no se le sube el humo tampoco, hermano. Don't let things get to your head either. Sea encarnacional, pero aquí. Be incarnational, but here. No se cubra la carne. Do not cover the flesh. Es que la carne puede tener significados dobles, ¿verdad? Por ejemplo, la carne. There could be two examples, like for example. Como dicen los griegos, el sar. Like the Greeks say, el sar. No sé. Sart, X, bueno, es griego eso. Yeah, that's right. Entonces dicen, esta carne es mala. So they say, this flesh is bad. El espíritu es lo bueno. The spirit is what's good. Este templo, qué lujoso y qué wow. This temple, how elegant and wow. Eso no es bueno, that's hay que ser humildes. That's not good, let's be humble. Porque lo muy importante es el espíritu. Because the importance is in the spirit. Pero la visión hebrea es diferente. But the Hebrew vision is different. Es unitaria. It's unitarian. No es de que la carne es mala y el espíritu es bueno. It's not that the flesh is bad and the spirit is good. Sino que la persona es el interés de Dios. But it's about the person, the interest of God. Dios está interesado entonces cómo usted se mire. So God is interested in how you look. Si usted se puede peinar antes de venir, peínese. If you can comb your hair before you come to church, then comb your hair. Si usted se puede poner bonita, las muchachas, las señoras, póngase bonita. If you can make yourself beautiful, the girls, the ladies, then make yourselves beautiful. Pero no viva de eso. But don't live on that. Hay cosas más trascendentes. There are transcendental things. Hay cosas más importantes. There are more important. There are things that are more important. ¿Verdad? Y eso es lo que Cristo quiere con nosotros. And that is what Christ wants with us. Que hagamos esa diferencia. That we can make that distinction. ¿Verdad? Algunos dicen, no, pues que como yo soy pobre, por eso casi ni me baño. Some say, no, well, I'm so poor, I don't even take a shower. No. No. ¿Verdad? No, yo soy tan pobre que, pues, por eso es que me sienten este aroma. Well, I'm so poor that this is why you smell this aroma. No es cierto. It's not true. Eso es pobreza mental. That is actually mental poverty. Dios lo quiere a usted precioso. God wants you precious. Guapo. Handsome. Bonito. Pretty. No se vive por los aromas. We don't live by aromas. Se vive por la trascendencia del reino. We live by the transcendence of the kingdom. Entonces no se sienta menos. So don't feel less. Entonces no se sienta. Recuerde cómo empezamos. Let's remember how we began. El Señor le mandó un mensaje. The Lord sent us a message. Levanta tu cabeza. And lift up your head. Porque tú viniste a esta comunidad. Because you came to this community. Porque tiene valor. Because you have value. Porque eres importante. Because you are important. Porque puedes ser parte en medio de las diferencias. Because you can be part of it in midst of differences. Y yo te envío. And I send you. Para que vayas y construyas esto mismo donde quiera que estés. To go and construct this wherever you may be. Para que vayas y traigas. So that you can go and bring. Para que vayas y compartas. So you can go and share. Para que vayas y digas, gracias Dios. So you can go and say, thank you God. Por permitirme representarte. For allowing me to represent you. Y ver al otro. And see the other. Con tus ojos. With your eyes. Y ver a ti en el otro. And see you in the other. Y por eso cantamos un canto viejo. Yo te amo con el amor del Señor. And that's why we sing an old song that says, I love you in the love of the Lord. Porque veo en ti. Because I see in you. La gloria de mi Dios. The glory of my God. Yo te amo. I love you. Con el amor del Señor. With the love of the Lord. Y dice que al final. And it says that at the end. En la vida de esta comunidad. In the life of this community. Dios tendrá recompensa y premio. God will recompense. Y Él no será injusto para olvidarse de la representación que se hizo, sino que Él te premiará. And He will not be unjust and forget the representation that you made, but He will reward you. De manera que, mírese uno al otro. So look at each other. Mírese a. Look there. Y dígale, bendiciones, hermano. And tell each other, blessings, brothers. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Gracias por servirnos. Thank you for serving us. Gracias por cantar y tocar los instrumentos. Thank you for singing and playing instruments. Ya me estamos haciendo ahí aplicaciones de broma. Estamos con gratitud por ti, hermana. We have gratitude for you, sister. ¿Verdad? Por cada uno de ustedes. For every one of you. Cada uno de ustedes tiene un valor y una razón para estar aquí. Every one of you have value and reason for being here. Ayudémonos unos a otros para identificarlas. Let's help one another in identifying them. Amén. Hay un premio a la salida. There's a reward at the end. Hay cafecito. There's coffee. Hay té. Tea. Hay pan. Bread. Y oremos por Janet, Andy y otros que hoy no estuvieron, han estado de viaje varios. And let's pray for Andy and Janet and for several who are out on trips. Hace poco entró aquí un muchachito que lo chineé yo. ¿Lo chineé? Okay. Hold. Okay, not too long ago there was a young boy who came here and he carried him. Es hijo de un gran amigo mío. He's the son of a great friend of his. Estudiamos juntos toda la escuela. They studied together throughout school. Y hermano de Douglas. And he's brother to Douglas. Y juntos también iniciamos la iglesia en Honduras. And together they all started the church in Honduras. Es este guapísimo José Javier que está allá. It's this very handsome young man, José Javier. Él vive aquí cerca de San Francisco. He lives nearby in San Francisco. ¿Verdad? Y aquí está esta comunidad de fe, José Javier. Ven para acá, hermano. There's this community of faith for you. ¿Verdad? Ya que está viviendo aquí en la zona, yo sé que no tan cerca, pero un poco hacia Oakland, ¿verdad? Sí, Richmond. Qué cosa, ¿verdad? Este muchachito yo lo chineaba. He used to carry him. Y está aquí. Esa es la comunidad de fe. This is the community of faith. Construye relaciones. Constructing relationships. A través del tiempo y las distancias, la esencia permanece. Through time and distance, the essence remains. Y entonces, si él está cerca, lo invitamos a esta comunidad, ¿verdad? So if he's nearby, we invite him to this community. ¿Verdad? Ahora vive aquí, pues lo esperamos que venga acá. ¿Verdad? No es que lo vamos a traer de la oreja. They're not going to bring him by the ear, but they'll be waiting for him here. Sí. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta comunidad de fe y las sorpresas que tú nos das. Nos gozamos también de tener a José Javier aquí con nosotros. Bendícelo, Padre. Tú tienes promesa para este varón. Este varón está lleno de mucha palabra profética. Y la reclamamos y la traemos hoy en día a tu presencia para que tú encuentres a alguien parado en la brecha. Bendecimos esta comunidad de fe, a cada uno. Gracias por Anabel, por su familia, por su labor también, Natanael. Nos gozamos de tenerles acá en la comunidad. Gracias por los que están allá atrás en sonido, en la presentación, que a veces nosotros no lo vemos, pero que tenemos gratitud también por cada uno. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.